nos hace caer. Buenas noches, esto es Alto Voltaje, programa número 195. Mi nombre es Darío Bardín y al lado mío, como siempre, después de dos meses de estar de joda, la señorita Roma Pilán. ¿Cómo estás, Darío? ¿Por qué estar de joda, che? ¿Y ojalá estuviera haciendo de joda dos meses? ¿Qué estabas haciendo? No, bueno, trabajando. ¿Estabas trabajando? Trabajando, sí. No, yo te vi. Después me fui de vacaciones, pero bueno, dos semanas. ¿Cuánto te fuiste? Dos semanas. Y bueno, tuviste 15 días, pero estudiando. Que está perfecto. Todo el mundo tiene derecho a irse de vacaciones y disfrutar. Entonces tuviste. Pero es poco. Trabajamos todo el año y dos semanas no existen. Y bueno, ¿qué crees? Dos meses de vacaciones, ¿qué crees? Sí. Y sí, un mes también mínimo. A mí también. Todos me deberíamos de tener toda un la mes. Vida, lo dije. A mí me gustaría. Tendría que haber sido lo más normal. De jueves, viernes, sábado, domingo, lunes y martes descansar, miércoles y jueves se trabaja y después arranca de nuevo la semana de fin de semana de 5 no trabajas días. Nunca, bueno, por eso las vacaciones tendría que ser lo mismo. Y sí, un mes trabajan mínimo. De 12 meses se trabajan 2 meses, 10 de vacaciones, pero bueno, sería no se ideal puede. Pero bueno, por eso, porque te vas relajando los últimos días, ¿viste? Bueno, pero vos decís 15 días, ¿qué? ¿No te sirven 15 días? ¿Te sirven? No. Sí, a mí no, sirve. Pero pues soy una persona que siempre hace cosas, está activa, la mente todo el tiempo activa, entonces... Bueno, pero yo desconectar cuando dos semanas pasaba, no es mucho. No sé si te pasa a vos o a otra gente. A mí lo que me pasaba cada vez que me iba de vacaciones, tampoco me fui tantas veces, ¿no? Porque a mí no me gusta viajar, ya lo sabés. Es más, la última vez que yo viajé fue en el año 97. Después de ahí no me fui nunca más a ningún lado. Pero no es una cosa que me vuelve loco, ¿viste? Nunca me volvió loco. Porque yo odio viajar. Odio sentarme en un auto y estar 25 horas con el culo apretado ahí. Y aunque sea 7 horas, ya no me gusta, ¿viste? Me gustaba la vuelta. Volver sí, porque me quería venir a la mierda. Pero a mí lo que me pasó siempre cuando tuve viajes era que... me gustaba estar allá en el lugar, no me gustaba el viaje, me gustaba estar en el lugar, la pasaba bien, pero poné que me había ido 15 días, cuando iban 10, 11 ya me quería volver. Ah, sí. Sí, me quería volver a la mierda. Pero siempre me pasó, ¿eh? Ni te cuento cuando me fui un mes, una eternidad para mí, a Entre Ríos, en el medio del campo, sin luz, con una casa de barro. Con el baño afuera, como los singles, ¿viste? Tenías que salir al baño afuera. Estaba como a 7, 8 metros de la casa el baño, ¿viste? Para bañarte con el agua del molino. Un quilombo, ¿viste? No agarraba ninguna radio. Quilombo, ¿viste? No, bueno, te fuiste a un retiro espiritual, más o menos. Porque mi vieja, ¿qué crees? Era del campo, mi vieja. Y fuimos a visitar claro. A la tía. Y vivíamos como los singles, pero en serio. Mi primo arreglaba la cerradura de los caballos, arreglaba las ruedas de los sulkis y de las carretas. Y tenían, viste, las plantaciones de verdura, metros y metros, cuadras. Le vendían cosas, le sacaban y le iban a la ciudad y le vendían a los supermercados, todo, ¿no? ¿Sabes lo que era? Andábamos en carreta. No, éramos los singles, en serio, y no teníamos luz. Yo me acuerdo que quería escuchar los partidos de Boca y de pedo lo agarraba en esa época, hablo año 87, ¿no? Ahora tenés internet, tenés todo. ¿Te acordás con la radio moviendo la antena para todos lados? Sí. Y agarraba de pedo a Víctor Hugo Morales, me acuerdo, y se escuchaba penita, y donde lo movía un segundo ya no lo podía escuchar más. ¿Qué embole, Víctor? No era un embole, porque yo estaba escuchando el partido que relataba, ¿no? Las boludeces que habla, que después se puso a hablar de política de más grande. Ah, no, yo digo que relataba, el mejor relator. Me da un poquito de asco. No, el mejor que relató que yo escuché en mi vida. Entonces quería escuchar el partido y claro, donde movía un cachito de red ya no se escuchaba. Y la agarraba, pero con un ruido bárbaro, ¿viste? Pero bueno. Sí. Bastante que lo agarraba. Entonces, imagínate, en ese mes me quería volver, ¿sabe qué? A los 15 días ya me quería volver. Y me quedaban otros 15. Y bueno, porque las condiciones también no eran muy... era pendejo. Beneficiosas en ese momento. ¿Qué haces? Vos querés estar con tus amigos echando las pelotas jugando al fútbol. Entonces, claro, te vas de vacaciones. Eras chico. Ah, todo muy lindo. Ah, mirá qué lindo el campo, qué lindo. La tía mi vieja, la pasamos de joda. Mirá qué bueno, andamos en sulky, andamos en caballo. ¿Qué yo cuánto? Los 15 días, chavo, me quiero volver a mi casa, quiero tener corriente. Claro. Quiero poder prender la radio, quiero prender la luz, ¿viste? Ya me eché las pelotas, ¿viste? Y de grande me pasó más o menos lo mismo. Cuando yo te digo, la última vez que me fui fue en el 97, yo tenía 22 años. Y nos fuimos 15 días, los 9 me volví. 9 días aguanté. Pero bueno, el flaco con el que fui no lo aguantaba. Insoportable. No salía del departamento. Entonces yo dije, ¿para qué vinimos acá? Para estar dentro de un departamento. Claro. Carlos Bárbaro, estamos dentro del departamento. Yo decía, vamos al centro a caminar algo. No tengo ganas, me decía. Anda, la puta. Oh, qué garrón. Andate solo, yo me iba, no, yo me voy sola. A mí no me gusta la playa, yo la odio la playa. Yo agarraba la costanera, porque encima estábamos en la primer calle, en calle 1. Mar del Tuyú, para viejo choto, Mar del Tuyú. Agarraba para aquel lado, un día dije, me voy solo, ¿viste? Empecé a caminar por la calle y terminé, qué sé yo, Mar de Ajó, más o menos terminé, no sé cuánto caminé. La loma del orto, me fui caminando y iba pasando ciudades, me acuerdo. No sé cuántas horas caminé. Y en un momento me tomé una coca donde llegué ahí, que no sé ni dónde estaba. Y dije, me quedé un rato ahí sentado y después dije, vuelvo. Total, tenía que volver por la misma calle y perderme no me iba a perder, ¿viste? Sí. Y cuando volví, al loco seguía en el departamento. No, un depresivo, claramente. 5 grados hacía. Yo decía, vamos a jugar al pool. No sé jugar al pool. Pero la puta madre. Juega igual. No me gusta. La puta que yo no puedo estar con una persona así, ¿no? Bueno, los menos 9 de días. ¿Sabés qué pasó? ¿Qué pasa? Yo a los 9 días ya estaba con una cara de orto que no te puedo explicar. Porque lo quería asesinar. Y me dice, estás aburrido, ¿no? Y poquito le dije, ¿viste? ¿Querés que nos vayamos? ¿Te querés ir, no? No, le dije, no, ya pagaste el depósito. Porque pagó todo él. Ah. A él lo dejó pagando un amigo. Él invitó a un amigo que él se creía que era amigo de él, y nos juntábamos todos en un kiosco a jugar al metegol, y ese amigo iba y le decían, así que te voy a vacaciones con fulano. No lo vine a nombrar, con fulano. Nah, si es un pelotudo. Y pero si le dijiste que te iba, nada, después un día antes le aviso que no. Y yo decía, es un hijo de puta, el otro alquiló el departamento, todo, ¿viste? Paga todo y este pelotudo le va a avisar un día antes. ¿Y qué hizo? Le avisó el mismo día anterior. Y claro, el loco se quedó. Había alquilado el departamento, todo. Era la primera vez que el padre le prestaba el auto para irse solo. Y se quedó sin compañero. Entonces me dijo a mí. Y yo le dije, pero vos qué te pensás. Y yo, ¿qué? Yo qué soy, la opción B, boludo. Estoy todo el día con vos y le decís al otro pelotudo irte de vacaciones. Le digo, y ahora me necesitás y me querés llevar a mí. Le digo, dale, acompañame. No tengo plata, le dije. Viste, que es verdad, no tenía plata. A mí me habían echado a Astillero, después volvimos. Porque era por contrato, entonces me hinchó las pelotas. Yo me dijo, mirá la desesperación que tenía. Me dijo, te pago todo, yo ando sin plata. Yo ya alquilé el departamento, te pago la comida, te pago todo. Y me insistió tanto que, claro, el loco casi se pone a llorar porque tenía, ya había pagado todo. Que me dio lástima, le dije, dale, te acompaño. Y fui, mi viejo me prestó 200 pesos, que eran $200 en esa época. Sí. Igual hace de cuenta fui sin plata, porque pinchamos la rueda y los $200 se los tuve que dar a él para arreglar la rueda. Así que me quedé sin plata. Pagaba todo él, pero no quería salir a ningún lado, loco, ¿viste? Tenía razón el otro flaco, nosotros sabíamos. Claro, que no él quería era decirlo, así. Pero tenía un poco de razón. Y sí, pero. Sí, pero no podés ser tan hijo de puta. Yo te diga, sí, Roma, vamos. Y el día anterior te digo, no, Roma, sabés que no voy. Y vos ya pagaste todo. No, obvio. Un hijo de puta, un forro, ¿viste? Entonces, claro, a los 9 días me dijo, ¿te querés ir? ¿No? Y yo le dije, no, viste. Me iba a quedar a los 15 días, pero para hacerle la gamba. Y sin embargo, yo estaba re aburrido, viste. Y me dice, no, dale, vamos. Me insistió tanto que le dije, vamos. Y nos fuimos. Nos fuimos a la mierda. Quedaban 6 días de alquiler todavía. Se lo dio a la hermana con el marido y la hermana con el marido se fueron ahí. ¿Y dónde habían ido? A Mar del Tuyú, que Mar del Tuyú es una ciudad de viejos. Ah, un bodrio. ¿Bodrio? ¿Sabes lo que? Encima con la plata de él, el hijo de puta la cuidaba. Yo, claro, yo no tenía plata, si yo se la di a él para arreglar la rueda. Y hubo días que pijoteábamos con la comida, porque no llegábamos a los 15 días, sino. Y un día estábamos cagados de hambre. pero no comíamos nada. Y yo le dije, loco, para comida yo no doy más, digo, estamos tomando agua nomás, ¿viste? Entonces fuimos a la carnicería y no me olvido más. Compramos como 30 patis, ¿viste? Mirá el hambre que teníamos, que poníamos los patis en la parrilla y los mirábamos, estaba recrudo y lo dábamos vuelta y ya va adentro, lo comíamos. Ay, no. Andá la concha tomada, donde tenía un poquito de color ya lo comíamos. Nos comimos 15 patis cada uno. Imagínate el hambre que teníamos. Nos pasábamos comiendo paté. No, claro. Y bueno, esas vacaciones sí son aburridas, ¿viste? Pero a mí, por más que sean divertidas, por más que yo vaya, vos me decís, che, Darío, vení con nosotras. Vienen dos vagos más, nos vamos a cagar risa en, qué sé yo, a dónde fueron, a las cataratas. Entonces yo digo, bueno, dale, vamos. Y la estamos pasando bomba. Todos los días joda y la estoy pasando espectacular. Pero yo lo de día, no, te digo, Roma, no aguanto más, me quiero ir a la mierda. Digo, faltan 5 días. Pero vos me decís, pero si te estás cagando de risa. Sí, pero no aguanto más, me quiero ir a la mierda, te digo. Y me quedo los 5 días porque me tengo que quedar. Pero si no, me iría a la mierda. Cuando me voy con un entusiasmo bárbaro, ¿viste? Y me voy a decir, ¿para qué voy a volver a tu casa? Yo en esa época tenía casa de chapa, ¿viste? ¿Para qué voy a volver a tu casa de chapa? Ahí te va a caer calor. No, déjame en mi casa. Escucha la bola, ¿viste? Me quiero volver. No, no me gusta mucho viajar. La verdad que no me gusta. Pero bueno, hay gente que le encanta y me parece genial, ¿viste? Fíjate que cuando se va a Uruguay, desde que la conozco, yo no conozco Uruguay todavía. Claro. Fui en el 2005. Ahí estamos en el 2020, hace 20 años. Y no conozco Uruguay. No fui nunca. Y lo peor es que digo... Siempre dije, me hubiera encantado ir a Uruguay a conocer, pero no voy. No, Jami, chavola, tengo que tomar un micro hasta, ¿cómo se llama? Hasta La Plata. Después de La Plata me tomo un micro hasta Capital. De Capital tengo que esperar el barco, qué sé yo, hacer todo el papelerío, tomarme el barco, irme hasta Colonia, después hacer todo el papelerío, tomar un micro 3 horas hasta Montevideo. Déjame hinchar la pelota. ¿Por qué no tanto? Y porque es así. No son tantas horas, si te pones a pensar de viaje. De viaje tenés 1 hora de barco, 3 horas de micro, más 1 hora de Ensenada de La Plata. Tenés en total 3, 4, 5 horas. En 5 horas estás allá. Pero en realidad no estás en 5 horas porque tenés que hacer el papelerío en la aduana, te tienen que revisar los bolsos y todas esas cosas. Y el barco por ahí se retrasa, toda esa mierda. Y después tenés que bajar el barco y te tienen que dar las cosas y tarda. Tienes que hacer papelerío porque estás entrando a otro país y qué sé yo cuánto. Entonces, no terminan. Lo que vos viajaste sí son 5 horas, pero en realidad agregale 2 más. O 3. Claro. Sí, agregale 2 o 3 más. Porque ellos se van, ellos toman el barco poner a las 11 de la mañana y acá se van a las 6 de la mañana. Entonces, agregale las 6 de la mañana. Hasta que llegan allá a las 4 de la tarde, fíjate cuántas horas. Pero viajaron nada más que 5 horas. Después lo demás es para no perder el barco, que no te falle el remis, ¿viste? O cuando volvés, ahora el costera, espero que pase, y la otra vez estuvieron 2 horas esperando el costera. Entonces. Qué garrón. Claro, esa es la cagada. Entonces yo todo eso no lo aguanto. No lo soporto. La única forma de que yo viaje es que me lleves en el auto, que yo sé que vamos en un auto nuestro, y que no vamos a tener que hacer papelería o nada, vayamos, listo, llegamos a destino. Es que igual no me parece que pasar a la frontera te hacen papelerío. Sí, pero te piden 2 pelotudeces, pero no te van a andar, no tenés que andar llevando los bolsos a un lado, que los dejan en ese lado, después los tenés que bajar y esperar tu bolso y todo ese quilombo, ¿viste? O sí, te abren los bolsos, ¿viste? Para ver si no llevas nada y toda esa cagada. Comida, por ejemplo, no te dejan llevar, creo. No podés pasar comida. Si te estás comiendo un sándwich, comételo antes porque no te lo dejan llevar en el bolso. No podés pasar. No podés pasar. ¿En el barco? Claro, no, en el barco hay para comer. Vos te podés llevar unos sándwiches para comer en el barco, pero si bajaste del barco, no te lo dejan entrar a Uruguay. No podés entrar con el sándwich que vienes de Argentina. ¿Qué pelotudez? Y por ahí está envenenado. No es una pelotudez. Todos los países tienen eso. Es como el aeropuerto. Llegás a hacer un chiste y dijiste la palabra bomba y cagaste, te meten en cana. Hiciste un chiste pelotudo. Hay un capítulo de Friends que Chandler en joda le dice a uno de los tipos, le dice, ¿qué trae en el bolso? Una bomba, le dice, pero en broma, le dice. Y chao, en cana. La mierda. Se comieron 20 horas en cana, ¿viste? Por un chiste pelotudo. Y bueno, estás entrando a otro país. Eso sí está bien, ¿viste? Sí. Pero bueno, vos te fuiste a las cataratas, que... ¿Dónde están las cataratas? ¿Están en Argentina o uh-huh. están en Brasil? No, del lado argentino. Sí, del lado argentino, Iguazú. Pero si vos mirás el mapa, están del lado de Brasil. Mirá no, están del lado de Argentina, de hecho ¿sí? te lo explican todo. Ya sé. Pero del lado de Brasil se ve todo el panorámico de las cataratas, pero está del lado argentino. De hecho está dividido en la tierra. Argentina sí, sí, sí. este lado, Brasil. Pero si vos mirás el mapa, hay una parte que está en Brasil. Es raro. Es raro. ¿En serio? Mirá, nunca si le presté atención al mapa, ¿viste? Pero según lo que nos explicaban ahí en el parque... las cataratas están del lado de Argentina. Hay dos tipos de vistas, pero... ¿qué te iba a decir? Y también estábamos ahí nomás de Paraguay y bueno, Brasil justamente, sí. Y están ahí nomás de la triple frontera. Claro. Sí, que nos contaban de que es re heavy. Que ahí pasa de todo, ¿viste? Yo le dije al cordobés, porque me dice, ¿dónde se fue a Roma? Se fue a Coso, se va a traer unos mosquitos de grande, le digo. Te va a traer unos mosquitos. Acá. ¿Sabes que no tuve problema con los mosquitos, aunque no lo creas? Bueno, me puse muy poquito repelente, pero no llegué acá y me comieron. ¿Cuando volviste? Sí. Pero igual en Misiones es muy lindo, lo que sí recomiendo es directamente ir a las cataratas, ¿viste? Hay un montón de cosas para hacer. Pero a mí lo que más me flashó son las cataratas. Claro. Sí, obviamente. Qué sé yo. Mirá. Pero igual no estuvimos como otros años que abarcamos las dos semanas, ¿viste? Porque necesitas más presupuesto ahí. Como los lugares tienen distancias largas, tenés que tomar micros, el micro no es tan accesible como en otros lados. ¿Era caro? ¿Qué cosa? Los hostels y eso. Y mira, el centro de Puerto Iguazú es caro. No re caro, pero es más caro que otros lados. Y el hostel no, pagamos 20.000 la noche, ¿viste? Pero teníamos baño privado, no nada compartido. Pero después sí, lo que pasa es que, no sé, un micro de Posadas a Iguazú te sale 24. Después sumás 15 otro y eso es lo que te va comiendo, ¿viste? Claro. Entonces tenés que ir con mucho más plata para poder hacer todo lo que te ofrecen. Porque todo está en distintas partes. No es que tenés varias opciones en un mismo lugar. Tenés que ir a distintos pueblos. Pero está muy lindo, es lindo. Y es otro tipo de vegetación, ¿viste? Lo único que tengo para decir es que en Puerto Iguazú no maneja muy bien el tema de la basura. Porque es muy sucio, ¿viste? ¿Ah, sí? Vos en la calle ves basura por todos lados. Nos contaron que no tienen un buen manejo con la basura porque la tiran al río y cuando el río sube deja todo de nuevo en tierra. No, eso es lo que un poco me gustó, que bastante sucio, ¿viste? Puerto Iguazú. Bueno, Roma, vamos a explicar un cachito que hoy el programa va a ser como siempre y que la semana que viene, a partir de la semana que viene, vamos a tener algunos bloques de los viejos y algunos bloques nuevos y algunos participantes nuevos, como ya dijimos, como Juan Guarechi de Córdoba Capital y Alejandro Ayo de Ensenada, Provincia de Buenos Aires. Que van a tener su bloque y algún otro bloque más que vamos a tener nuevo y algunas cositas nuevas. Bien. Cosa que el programa no es hacer un programa totalmente distinto, obviamente. Simplemente vamos a agregarle, vamos a sacar algunos bloques viejos y poner algunos nuevos. Pues si ponemos algunos nuevos y dejamos los viejos, tenemos un programa de 3 horas, obviamente, ¿no? Claro. Así que bueno, después de esta charla turística vamos a ir a las redes, ¿qué te parece? Dale. Nos pueden seguir en Instagram como Alto Voltaje 71, YouTube es Alto Voltaje LP, Facebook y la fanpage es Alto Voltaje y el email para que nos envíen todo el material es altovoltaje1975@gmail.com. Muy bien, y también decirles que nos pueden escuchar todos los programas en la plataforma de cadornarock.com, en iVoox, en Spotify, en Amazon Music y también estamos, como dijo Roma, en el canal de YouTube en Alto Voltaje LP. Ahora vamos a ir a una canción y después vamos a ir al bloque del cover de la mujer que está traes vos siempre, la balada, bueno, la banda emergente, el blues, el tema en vivo, el acústico, super clásico, bueno, lo de siempre. Dale. Vamos a escuchar a Jackie. ¿Te acordás de Jackie vos? La banda Jackie. No. ¿Te acordás del loco que tocaba con la motosierra? No. ¿No? Pero parece que no lo vi, Bueno, ahora te lo mando. Bueno, vamos a escuchar la canción I Stand Alone de Jackie. Otra versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje. Solo rock and roll. y estamos en el bloque del cover. Y a ver, Roma, ¿qué temas tenemos hoy? Hoy tenemos el tema de Alice Cooper, Poison, pero hecho por la banda Exit Edem. Las chicas. Sí, sí, se lanzó en 1989. Es uno de los éxitos, bueno, más grandes, más de, uno de los temas más conocidos de Cooper. Y la letra Poison juega con la metáfora de la toxicidad, del amor, y compara un poquito la atracción con un veneno que, aunque es peligroso, es irresistible. ¿Sí? Musicalmente, Poison combina elementos del hard rock y el glam metal, géneros que Alice Cooper ayudó a definir, digamos, como que siempre un poquito mezclaba. Y ya se sabe que, bueno, Alice Cooper tiene una potente voz, una voz que se distingue, ¿sí? Y es una melodía media pegajosa, digamos. Tiene riff de guitarra. Muy ochentosa. Claro. Muy de la época. En la parte del estribillo se expresa un poco un conflicto interno en donde él cuenta que se quiere acercar a la persona que ama, pero al mismo tiempo es consciente de que al acercarse es perjudicial para él. ¿Sí? Sencillamente habla de eso. Creo que es un poquito... hoy en día, capaz que en los 80 no tanto, o sí, pero hoy en día el tema de la toxicidad y de los amores así venenosos está bastante ya demostrado o expresado en el arte, claro. De moda hablar. Antes no se decía la tóxica o el tóxico, ahora se habla todo de eso. Sí, que también un poquito a veces es como generalizar, porque hay gente que no... no es una persona tóxica, pero tiene actitudes tóxicas, que es distinto. Ah, sí, obviamente. Son dos cosas distintas, ¿viste? Sí. Pero bueno... antes era la rompebola de mi mujer, ahora era tóxica. Llevaba mucho tiempo con ganas de escribir, ¿sí? Alice Cooper, y bueno, como que Poison fue una de las primeras inspiraciones que tuvo, ¿sí? Y estuvo en el álbum Trash, ¿sí? Sí, terrible álbum. Este álbum es también está muy inspirado Alice en este disco, porque él es cuando vuelve del problema del alcohol que había tenido. Sí. Entonces vuelve con todas las luces. Hay un tema en este disco que ahora no me sale el nombre, pero bueno, no importa. Es una balada que el solo, bueno, la guitarra la toca toda Slash. Slash estaba full con Guns N' Roses en ese momento. Sí. Y también la canta Alice Cooper con Steven Tyler. Es terrible tema. Un día lo vamos a pasar en el bloque de la balada, porque en la balada hemos pasado esta, hemos pasado Poison, pero sí, no pasamos esa que te estoy diciendo. Un día la vamos a pasar. Y el disco Trash está bueno. Desde que empieza, encima empieza con Poison. Es raro, ¿viste? Porque el tema es como una... es medio balada. Es raro que lo pongan en el tema 1, que arranque así el disco. Siempre lo ponen, ¿viste? Que la balada siempre está en el 4. En el medio. En el medio, sí. ¿Viste? Este arranca con ese, ¿viste? Con Poison. Y es terrible disco, terrible. Yo lo tengo y es impresionante. Una cosa de loco. Bueno, Alice también a principios de los 70 tuvo 5 álbumes latino. Sí. Y bueno, pasaba que llevaba 12 años luchando contra esta adicción al alcohol que vos mencionabas. Y en 1983 lo dejó definitivamente. Pero bueno, 6 años más tarde... Poison le devolvió la lista de éxitos, ¿no? Porque en ese momento hubo un bache. Claro, artístico, claro. Digamos. El disco Trash fue el que lo hizo volver con todo. Sí. Así que bueno, esto es un poquito la historia de Alice Cooper. Estuvo bien en las listas, en los charts. Tampoco fue número uno, pero estuvo ahí. Lo volvió a Alice Cooper a lugares donde no había estado anteriormente. O sea, nunca había tenido temas. Qué sé yo, que esté el número 6, número 5, y con este tuvo 5, 6, tuvo por ahí. No llegó al 1, pero bueno, estuvo bien en ventas. El disco fue muy, ¿cómo se dice? Aceptado. Claro, aceptado, pero también fue muy creado a la época que estábamos viviendo. Si vos lo escuchás, el que escucha música, escucha ese disco y dice: este disco debe ser entre el 87 y el 90. 87, 88, 89, anda por ahí. O sea, el que no lo escuchó nunca, lo escuche y se da cuenta enseguida. Eso te digo yo, que pusieron sí, el sonido. Sí, sí, sí, por los sonidos también. Claro, el sonido que tenían en ese momento. Y a Slash lo pusieron porque estaba en el momento con Guns N' Roses, que estaba full. O sea, ya estaba, ya era conocido como Slash. Y bueno, y aparece ahí. Bueno, te tiro un dato de color. Sí. De color. Alice Cooper en realidad se llama Vincent Damon Fournier. Pero Alice Cooper es un personaje que Vincent creó, al que le añadió todo esto del horror, lo andrógeno, ¿no? Y esto lo reflejó completamente en Poison. Dos, John McCurry es el autor del riff de guitarra de la canción que mezcla pop y rock. McCurry ya había trabajado con Cher, Billy Joel, Belinda Carlisle, bueno, entre otros. Belinda Carlisle. Y Desmond Child es un compositor y productor estadounidense que compuso decenas de éxitos como I Was Made for Loving You, The Kiss, Living on Prayer, de Bon Jovi, Chris Aerosmith, entre otros. Y él trabajó también con Cooper en Poison, ¿sí? Y bueno, él fue más o menos el que le dijo que quería encontrar un sonido oscuro y sexy para la canción. 3 días estuvieron componiendo, ¿sí? Y partió la canción escribiendo un mensajito que decía: te quiero pero eres veneno y sé que me vas a matar. Ahí arrancaron lo que era la canción, digamos, de la lírica. Así que interesante la historia. Y bueno, el cover lo hace este grupo que se llama Exit Eden, que es un grupo internacional de metal sinfónico. Hay varias cantantes, ¿sí? Y se fue Amanda Somerville, estuvo un tiempito y se fue. Sí, y también había una cantante brasileña, Marina Latorraca, y una francesa, Clementine Delaunay, y otra que era germano-estadounidense, Anna Brunner, que mundial tenía. Un montón de cantantes, y la banda existe desde el 2017, ¿sí? Sí. Así que bueno, eso y es hacen, un poquito... hacen todos covers. Sí, hacen todos covers. Sí, bueno, sacaron dos álbumes. Sí, ¿cómo? Perdón. No, sí. No, te decía que sacaron dos álbumes, 2017 Rhapsodies in Black y 2023, hace no mucho, Femmes Fatales. Después, si siguen cantando, ¿no? Te la debo porque no sé. No, pero no, hasta el 2023... Se fue Amanda Somerville, pero sigue. Ok. Cuando digo se fue, porque Amanda Somerville es la más conocida de ahí. Ha hecho ahí discos con Michael Kiske. Es la cantante de Avantasia en todos los discos. Entonces es la más, claro, la más famosa de ella. Bien. Directamente bueno, al cover. ¿Qué te pareció el cover? No me gustó. ¿No te gustó? No, cuando se juntan un montón de minas y hacen un cover, generalmente no me gusta. No me preguntes por qué, pero es como... eso depende, pero... No me dijo nada. Es como que pasó. No, pero pará, como hablamos antes. Acá te tengo que hacer otra pregunta. ¿Pero el original te gusta? Sí, el original sí. Ah, pero bueno, viste que como no, siempre decimos. Gustar, no, porque te puede no gustar el tema ya en sí. Entonces no te gusta. A mí hay temas de Alice Cooper que me gusta. Este es uno. Pero no me dejó nada ni me no te transmitió la nada la interpretación, ¿me entiendes? Claro. Sí, porque los covers, cuando están bien hechos, te vuelan en la cabeza. Claro, y a veces elegís escuchar el cover y no el original. ¿Qué pasa? Y siempre lo decimos. Puede ser. Este no es el caso, este lo descarto. Igual está para los covers, están los temas que se hacen igual, son igualitos. Están los que le meten cositas. Están los que son muy distintos, están los que superan al cover. Pero yo creo que hay temas que no se... Para mí... No hay que hacerles covers. Para mí. Y si no lo vas a superar, no lo hagas. Claro, porque hay temas que para mí son muy... Por ejemplo, te nombro uno. Yo he escuchado muchos covers de Don't Cry. No escuché ninguno que me haya enloquecido. O sea, no escuché ninguno que esté... O sea, Lluvia de Noviembre, por ejemplo. Es muy difícil hacerlo y que te quede bien. Porque es muy difícil superar un tema que es muy bueno, que está allá arriba de todo. Claro, es como una obra maestra que... Claro, es como... A ver, vos cuando imitás, ¿qué imitás? ¿O qué superás? Lo terrenal, ponele. Esto es como más allá. Es como, claro. ¿Cómo supero esto? O sea, hago un cover ¿Y cómo hago para que me quede mejor que esto, que ya es una obra maestra? O sea, en realidad a veces mejor tiene que quedar con, no sé si mejor, pero por lo menos que te transmita el cantante o la persona que interpreta el tema, y que los músicos ejecuten como corresponde la versión. Si la vas a hacer igual, tenés que tocar como la puta madre. Claro, lo que yo voy es que hay temas que son insuperables para mí. Como por ejemplo, andá a hacer un cover de Bohemian Rhapsody. Es muy difícil. Que nosotros lo hacemos con... Te puede quedar bien, pero siempre la gente se va a quedar con el original. Pero eso es obvio. Ahora depende, si te gusta la interpretación, bueno. Puedes elegir escuchar a esa persona. Sí, te puede gustar, no te digo que sí. Pero cuando nosotros hemos escuchado temas que han superado al por ejemplo, no sé, Golpeando las Puertas del Cielo. ¿Y qué querés? Si escuchás el de Bob Dylan, es un tema normalito. Y bueno, ahí ves Bob Dylan, hay muchos temas que me aburren, qué sé yo. Y sí, porque Bob Dylan es así, no es, a ver, es un gran escritor por ahí, pero no es un gran cantante, viste, y no es. Y es folk, el folk es bastante claro, tedioso. Pero el tipo tampoco tiene una voz espectacular en ninguna forma de cantar que voy a, qué cantante, viste. No, ni loco. ¿Qué pedo? Entonces, claro, aparece una banda como Guns N' Roses y le mete un par de arreglos y se manda un terrible tema. Y vos después te enterás que de Bob Dylan por ahí. O por ahí hay temas que no están mal. Ponele, a mí me pasa lo mismo con Guns N' Roses, con Living ¿cómo se dice? Live and Let Die, que es la de, claro, Paul McCartney, otro tipo que me embola a mí, pero bueno. Bueno, y la recontra superó. Claro, no, yo no te escucho ni en pedo. La super superó. Es más, ya no la cantaba más Paul McCartney. La empezó a cantar cuando Guns N' Roses la volvió. Allá sí, la puso por ahí, número 1, 2, 3, qué sé yo que la puso. Pero la superó de acá a la China. Y vos escuchás la canción de ellos, decís, qué temazo. Escuchás a Paul McCartney y decís, le falta algo. Algo le falta, ¿viste? Le falta onda. Claro, vos, falta un poquito de algo más poderosa, ¿viste? Porque es mucho pianito la de Paul McCartney. La de Guns N' Roses es más guitarrera. Y aparte, pero aparte la voz de Paul McCartney a mí particularmente no me gusta. Obviamente, hay que ver qué pasaría si Guns N' Roses ponele y quiere hacer Yesterday. Y te quedas con la de Paul McCartney, porque Paul McCartney la cantó de una forma que Yesterday es una canción está buenísima y que tiene el sello de Paul McCartney y hay que cantarla como él. No digo que sea el mejor cantante del mundo, pero le pone un sentimiento que por ahí la escuchas por otro y decís, no, déjame la original. ¿Viste? Sí. Y no es, tampoco estoy hablando de una canción que no es una cosa de loco, ¿viste? Pero es una canción que te mueve. Eso es lo que yo digo. Hay canciones y canciones, hay para todo. ¿Viste? Es así la cosa. Bueno, vamos a escucharla, a ver qué opina la gente. Y el que quiere opinar, y bueno, que nos mande un mensaje al WhatsApp. O que lo comente abajo, ahí en... No, en las redes. Por Instagram o... Claro, escuché YouTube el cover. Y abajo también puedes comentar. Escuché el cover, no sabes nada. Este está 20 veces mejor que el de Ari. Dudo que lo digan, dudo. Y lo hacen es para llevar la contra, nada más. Después del último bloque, haceme acordar que te dé una noticia que... Y ya, no sé si me causa gracia o qué, pero me voy a acordar de... Dale. O sea, no es momento ahora. Bueno, vamos a escuchar entonces el cover, la canción original de Alice Cooper, hecha por Exit Eden, el tema Poison. Cool, defy Alto Voltaje presenta Grandes Mujeres de la Música. Bueno, y ahora estamos en el bloque de las grandes mujeres de la música que nos trae Roma toda la semana. Bueno, toda la semana no, porque no tuviste, pero se entiende lo que quiere decir. A partir de ahora esperemos que sea todas las semanas. Y a ver, ¿a quién nos trajiste, Romas? Romas. Romas. Roma, con una sola, sin ese. Hoy vamos a hablar de la cantante de Roxette, Mari Fredriksson. Ella nació en el pequeño pueblo de Oslo, en Suecia, en 1958, y provenía de una familia de pocos recursos, ¿sí? Pasó su infancia en una población rural cerca del mar Báltico, temiendo por los maltratos por parte de su padre, que era alcohólico, ¿sí? Ah, no lo sabía eso yo. Sí. Con una familia conformada por sus padres y cuatro hermanos mayores, crecieron aprendiendo a temprana edad a velar por sí mismos y, bueno, sus hermanos cuidaban de Mari mientras sus padres trabajaban en la granja. En 1962 la familia vendió la granja, se mudaron a Ostra, mientras su madre encontró trabajo en una fábrica a unos kilómetros de la casa. A pesar de, bueno, del vicio de su padre, fue él quien la indujo a cantar, ¿sí? Ya que en cada jornada repasaban diversas canciones que motivaban a María a cantar. A los 8 años formó su primera banda con unos amigos del colegio. Hacían canciones de The Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin. Pero a esa misma edad, Mari sufrió uno de los golpes más duros de su vida. La hermana falleció a los 20 años en un accidente automovilístico. Ella era de una personalidad más bien tímida, sufrió bullying en el colegio. Pero bueno, la música siempre la llevó adelante. Llevó un tiempo en donde luchaba por los derechos civiles, el movimiento hippie, y ahí Mari empezó a componer sus propios temas. La canción que lanzó a la fama a Roxette fue Listen to My Heart, ¿sí? Y comenzó con The Look en 1986, y bueno, catapultó a la fama definitivamente con It Must Have Been Love. Sí, bueno, esa es la balada más conocida. Esta canción fue súper taquillera y perteneció a la película Pretty Woman, ¿sí? Sí. Entonces estaba en todos los rankings musicales de Estados Unidos y la posicionó a ella y a Roxette como un ícono de los 80 de power baladas, ¿no? Digamos. Desde la formación que unió a Mari con el cantante y compositor de la banda, que se llama Pierre Gessle, pasaron por altos y bajos y posteriores caos asociados a la fama. Pero bueno, ella después lo que le pasó es que el 11 de septiembre del 2002, en el baño de su casa, se resbaló y se golpeó la cabeza fuerte. La llevaron de urgencia al hospital de Estocolmo, donde además de ser diagnosticada con una contusión por el golpe, hallaron un tumor en el cerebro, ¿sí? Que ya estaba. Si bien el tumor lo removieron a fines de ese mismo de septiembre, fue sometida a tratamientos de quimioterapia y afectaron mucho su salud física y mental. Entonces, bueno, ya estaba enfrentando un cáncer. En paralelo, ella siguió trabajando con la música. Tras el diagnóstico, lanzó 4 discos solistas, The Change, Mean Bass Van, Team for Tindan y New. Y en mayo del 2005 anunció que estaba libre del cáncer y la enfermedad realmente, en realidad, no la había abandonado. Lo que sí le pasó, que bueno, tuvo una vida complicada, porque ya ella era famosa con Roxette, pero bueno, las fuertes dosis de radiación dañaron su cerebro a tal nivel que se había olvidado cómo hablar, cómo leer y cómo caminar. Sí. Necesitó mucha ayuda, desde moverse sola, que la ayuden, hasta memorizar nuevamente las canciones. Y ella escribió un libro donde cuenta toda su biografía y manifiesta su odio hacia la cortisona, que es usada en los tratamientos contra el cáncer, ¿sí? Que es que la cortisona le desfiguró su cara y a tal nivel que no se podía reconocer en el espejo. Así que imagínate el trauma de esa mujer. Sí, sí, sí. Con todo lo que vivió. Pero bueno, o sea, con lo que es la balada de Roxette, ella utilizó ese nombre para hacer el libro, ¿viste? Así se llama. Escucha mi corazón. Y relata todo lo que pasó respecto a su enfermedad, incluyendo la falta de empatía de los medios como The Expressen para hablar de su diagnóstico. O sea, como si, no sé, estuvieran hablando del clima, ¿viste? Porque los periodistas y los medios son así, ¿viste? Hay documentales, de hecho, que la gente los puede ver, que muestran cómo los paparazzi, los medios atosigan, cuentan verdades que quizás el artista no quería que salga a la luz. Ha pasado con muchos casos, ¿viste? Sí, sí. Pero bueno, luego de casi 2 décadas sometiéndose a los tratamientos, bueno, nada, después Mary Fredrickson falleció, ¿sí? Un 10 de diciembre. Sí, yo me acuerdo de recitales que cantaba en silla de ruedas. Bueno, me hiciste acordar que ayer vi un video de Ann Wilson, porque ella también está atravesando... Ah, sí, no le había agarrado... ¿No había agarrado Parkinson o cáncer de algo? Agarró cáncer, no sé de qué parte, y ahora está en silla de ruedas porque no siente el brazo izquierdo. Si no me equivoco, lo poquito que leí. Bueno, esto también, ¿no? Con quimioterapia y demás. Pero bueno, volviendo a Mary Fredrickson, la cantante de Roxette, digamos como que dejó un legado de canciones que marcaron la década de los 80 sin duda alguna. Creo que no hay ninguna persona que... ¿Cuál fueron? Roxette fue al final, ya entrando los 90, que se hacen famosos ellos. Sí. Sí, sí, sí. Sí, fue en la década de los 80. Pero bueno... ya entrando en los 90, porque la canción de Mujer Bonita es del año 90. Por eso te digo. Pero ellos ya en los 80 existían, ¿eh? No, yo no digo que no existan. Yo digo cuando se hicieron famosos. Claro, porque por el boom de la película, en realidad. Claro, pero ya tenían igual canciones que ya eran taquilleras. Taquilleras no, estaban los... Sí, sí, sí. Como se dice en el ranking. Sí, sí, yo no digo que no, pero la balada de ella, de ellos, perdón, que están en Pretty Woman. Pretty Woman es del 90. Mirá vos. Porque recién me estaba película que trabaja Julia Roberts y Roger... ¿qué estoy diciendo? No. Richard Gere. Richard Gere. Sí, para sí, linda película. Y para mí es insoportable, pero bueno. Gustos son gustos, ¿viste? Hay mucha gente que le gusta. A ver, siempre lo digo, es una película para minas. Vamos a decir la verdad. No sé, ¿eh? Decís, porque hay tipos que le gustaba Julia Roberts. Ah, una cosita. Capaz que lo puedes ver, pues está lindo. Como decís vos, un dato de color, pero es un dato de color negro. Sí. Ann Wilson tiene cáncer de piel. Sí. Eso no es un dato de color. Pero bueno. Entiendo lo que decís. Sí, un garrón. Ayer mismo vi un video de ella cantando, la voz la tiene impecable, intacta. Sí, bueno, ella hace un año, 2 años hizo la canción Don't Tell Me con Disturbed. Terrible, terrible bozarrón. Que el tipo la quiso tener a ella porque la tenía como la, para él, la mejor cantante de rock de toda la historia, para él, ¿no? Sí. Quería cantar una canción con ella y la invitó. Y es un tema impresionante, con el bozarrón del pelado, más la voz de ella, es una cosa increíble. Si no la escuchaste, después escuchala. Ahora, si querés no la seguir escuché, hablando. Así que... Bueno, no, te la paso. La tengo que escuchar. Sí, escuchala porque es terrible, pero terrible. Impresionante. Bueno, ahora seguimos con Mary. Sí, Mary. Digamos que esto fue un poquito un pequeño resumen de la historia de Mary, que es un garronazo, vamos a decirlo. Sí, la pasó muy mal en el último tiempo. La pasó muy mal. Sí. Pero bueno. Nos dejó su legado de canciones. A mí me parecía que tenía una voz muy linda. Me encantaba el dúo que hacía con el Roxette, con el muchacho. Me olvidé el nombre. Sí, que ahora yo escuché, leí en realidad que va a volver Roxette con otra cantante. Ya volvió, de hecho están tocando. Ah, bueno, Bueno, es que yo como no estoy enterado de algunas cosas, yo me enteré que volvían. Ahora, si volvieron todavía, no lo sé. Sí, ya volvieron. De hecho, cuando estaba leyendo sobre ella, sobre Mari, me saltaron videos y después dije, bueno, voy a escuchar a ver qué onda con la nueva cantante, ¿viste? ¿Qué onda? Porque hubo un poco de controversia que decía, no debería seguir porque Roxette era el dúo. Pero el tipo también tiene acciones en Roxette y él también tiene una vida y quiere ser. Claro, quiere seguir haciendo música, debe tener sus propios temas compuestos también en la banda y debe tener también parte del registro del. Debe querer tocar los temas que también guarda, que también las discográficas, los boliches, los lugares donde él toca, por ahí le pueden decir, che, pero nosotros queremos escuchar los temas de Roxette. Claro. Y los tiene que tocar vos, ¿quién si no? ¿Viste? Entonces sí, por ahí los tiene que tocar. Así que bueno, cierro acá. No sé si vos querés agregar algo. No. Ya hablé de Roxette la vez pasada, la pelea esa que te dije con Guns N' Roses y todo. No voy a hablar todo de nuevo. Una pelotuda más grande que una casa. No es un grupo que a mí me vuelva loco. Es un grupo que respeto, pero no es uno de mis grupos. Ok. Bueno, listo. Entonces vamos a escuchar. Elegí la canción en la que canta, bueno, obviamente con Roxette, Sleeping in My Car. Que es una canción que la escucho de chica también, que me re gustaba. Así que bueno, pasó por el bloque de Grandes Mujeres de la Música. Mari Fredriksson, cantante de Roxette. en Alto Voltaje. Esas baladas que hicieron historia. Muy bien, estamos en el bloque de la balada y el tema de hoy es Nobody's Fool, interpretada por la banda de glam metal estadounidense Cinderella. Este tema fue publicado como el segundo sencillo de su álbum debut de estudio, Nison, del año 1986, y llegó al número 13 en el Billboard Hot 100 y también al número 25 en la lista Hot Mainstream Rock Track en 1987. El cantante Tom Kiefer la describió como una canción para la experiencia del desamor. Yo diría que eso no fue escrito para ninguna persona en particular. Había pasado por eso varias veces antes de escribir esa canción. Muchas veces las emociones de las canciones son acumulativas. Esa no es una experiencia en particular, sino la culminación de muchas. La canción es un himno de empoderamiento y autoafirmación. A través de sus letras, el narrador expresa un profundo dolor emocional causado por una ruptura amorosa, simbolizando por las lágrimas que caen. La repetición de la frase Nobody's Fool actúa como una mantra de fortaleza y decisión, subrayando la resolución del narrador de no ser engañado o subestimado nuevamente. El tema de la canción se centra en la superación y el crecimiento personal tras una experiencia de desamor. El narrador menciona haber intentado comunicarse con su expareja sin éxito, lo que lo lleva a la realización de que debe seguir adelante por su cuenta. La mención de comprar tu amor con ese centavo sugiere que el narrador siente que en el pasado hizo esfuerzos unilaterales en la relación, posiblemente sacrificando su propio bienestar. Sin embargo, ahora ha cambiado de opinión y se niega a seguir siendo el tonto de nadie. Musicalmente, Cinderella es conocida por su estilo glam metal que combina elementos del hard rock con un toque de teatralidad y exuberancia. La canción refleja este estilo a través de su poderosa instrumentación y la emotiva interpretación vocal que transmite tanto la vulnerabilidad como la determinación del narrador. La canción se convierte en un himno para aquellos que han decidido tomar las riendas de su vida y no permitir que otros dicten su valor o su camino. Ya contado esto, vamos a escuchar acá en el bloque de la balada a Cinderella con Nobody's Fool. We'll be right back. alto voltaje, solo rock and roll y nada más. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola, mi nombre es Daniel, el Brujo, cantante de Eloy, y quiero saludar a toda la gente que sigue este programa increíble llamado Alto Voltaje. Un saludo en especial, por supuesto, a sus conductores, a Darío y Roma. Quiero presentar el tema difusión de Eloy, llamado Ángel o Demonio. Espero que lo disfruten. Y bueno, decirles que espero que nos veamos pronto y que disfruten de la música tanto de Eloy como de Brujo Rey. Un abrazo enorme. Bloque de blues en alto voltaje. Hoy en el bloque de blues tenemos a Sam Myers. Nació en Laurel, Mississippi, Estados Unidos. A los 7 años desarrolló cataratas juveniles y quedó ciego de por vida. A pesar de una cirugía correctiva, Podía distinguir formas y sombras, pero no sabía leer nada de la letra impresa y le enseñaron braille. Se interesó por la música durante su época escolar en Jackson, Mississippi, y adquirió la suficiente destreza en la trompeta y la batería como para recibir una beca no universitaria del Conservatorio Americano de Música. Myers asistía a la escuela durante el día y por la noche frecuentaba los clubs nocturnos del South Side. Allí conoció y actuó junto a Jimmy Rogers, Muddy Waters, Howlin' Wolf, Little Walter, Hound Dog Taylor, entre otros. Myers tocó la batería con Elmore James de forma bastante regular desde 1952 hasta su fallecimiento en 1963 y aparece acreditado en muchas de las grabaciones históricas de James para Myers, que escribió y grabó el que sería su sencillo más famoso, Sleeping in the Ground, una canción que fue versionada por Blind Faith, Eric Clapton, Robert Gray, entre otros muchos artistas, y también se incluyó en el programa de radio Time Radio Hour de Bob Dylan sobre Sleep. Desde principios de la década de 1960 hasta 1986, Myers trabajó en clubs de Jackson y sus alrededores y en todo el sur de la cadena de locales anteriormente racialmente segregados, conocidos como Chitlin Circuit. También realizó giras por el mundo con Sylvia Embry y la Mississippi All Stars Blues Band. En 1986, Myers conoció a Anson Funderburk del Plano Texas y se unió a su banda, The Rockets. Myers realizó giras por todo Estados Unidos y el mundo con los Rockets, disfrutando de una asociación que perduró hasta el momento de su muerte por complicaciones debido a una cirugía por cáncer de garganta el 17 de julio del 2006 en Dallas, Texas. Justo antes de morir, Myers realizó giras como solista en Suecia, Noruega y Dinamarca con la banda sueca Blues Blasters. Vamos a escuchar entonces a Sam Myers con dos temas, I Got the Blues y Heart is Crying Out. I've got to find some place to go. I've got to leave, yeah. I've got to find some place to go. Because the way things are happening here now, I don't feel welcome here no more. Gonna get up in the morning, pack up my clothes and shoes. You might think I'm joking when I tell you I'm going to no more news. I've got the blues. Tell you, I have the blues. I'm a guy you can't excuse. Oh, let me tell you, I have the blues.

una versión desenchufada. El acústico en alto voltaje. En el bloque acústico tenemos Snuff, que al español sería sufrimiento. Es una canción de la banda estadounidense de metal alternativo Slipknot, lanzada como el quinto sencillo de su cuarto álbum All Hope Is Gone, el 28 de septiembre de 2009. La canción llegó al número 2 en el Billboard Home Mainstream Rock Tracks, siendo su mejor desempeño en esta lista hasta la fecha, superando a Dead Memories. No se incluyó en el Leeds de All Hope Is Gone World Tour, pero la banda interpretó la canción en vivo el 11 de octubre del 2009 en Kennewick, Washington. En 2008, Slipknot era conocido por su impactante y aterrador aspecto, su oscuro y pesado sonido. Estaban a punto de lanzar otro single, uno que seguramente estaría lleno de guitarras distorsionadas, baterías abrasadoras, voces chillonas y golpes del barril de cerveza, que eso lo tienen en vivo, no sé si algunas lo habrán visto. En su lugar apareció un tema profundamente introspectivo, una canción lenta y melancólica, con guitarra acústica, voces suaves y una letra inquietantemente hermosa, que se convirtió en una de las canciones más populares de Slipknot, la balada de Salón de Desamor del cantante Corey Taylor, Snuff. Mientras la banda se preparaba para crear su cuarto álbum, en medio de un divorcio, él luchaba, bueno, realmente contra el desamor. Y bueno, normalmente no escribía letras hasta que, bueno, el resto de los chicos dieron el ok y él se sintió obligado a expresarse mientras estaba en depresión, ¿sí? El comienzo de la canción establece un tono sombrío donde, bueno, el narrador habla de enterrar secretos y pecados, sugiriendo una relación marcada por la culpa y la traición. Y la metáfora de la jaula y el amor como camuflaje para la ira refleja la sensación de estar atrapado en emociones negativas y en una relación que ya no es saludable, ¿sí? La canción también aborda la lucha interna con su propia identidad y autoestima. En el bloque acústico vamos a escuchar entonces una versión solista de Corey Taylor de su canción Snuff. In my skin, come away with the innocence, dealing with my sins. The air around me still feels like a cage. Love is just a camouflage, but one resembles rage. So if you love me, let me go. Run away before I know. My heart is just too dark to care. I can't destroy what isn't there. Deliver me into my fate. If I'm alone, I cannot hate. I don't deserve to have you. My smile was taken long ago. If I can change, I hope I'll never know. I still press your letters to my lips. Cherish them in parts of me. Savor every kiss. I couldn't face a fight. So save your breath, I will not care. I think I made it very clear. You couldn't hate enough to love. Is that supposed to be enough? I only wish you were my friend. Then I could hurt you in the end. I never claimed to be a saint. My own was banished long ago. I took the death of hope to let you go. Against my stones and spit your pity in my soul. You never needed any help. You sold me out to save yourself. And I won't listen to your shame. You ran away, you're all the same. Angels lie to keep control. My love was punished long ago. If you still get on, never let me know. You still get on, never let me que marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a Alto Voltaje el superclásico. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Muy bien, y estamos en el super clásico y hoy tenemos la canción Nib, que es una de las composiciones más conocidas de la banda británica Black Sabbath. Fue lanzada como parte de su álbum debut homónimo en 1970. La canción es famosa por su riff pesado y su estilo característico, que marcó el comienzo de lo que más tarde se conocería como el género heavy metal. El título se cree que las letras provienen de Nativity in Black, aunque hay diferentes interpretaciones. La canción está escrita desde la perspectiva de un personaje que podría ser el propio diablo, o al menos un ser oscuro. Habla sobre una relación complicada con alguien que parece un ángel, pero también tiene características demoníacas. A lo largo de la letra, el protagonista parece acercarse a un tipo de reconciliación o aceptación de su naturaleza. El riff, creado por el guitarrista Tony Iommi, es uno de los más emblemáticos de Black Sabbath y se mantiene como uno de los más reconocidos en la historia del rock. La canción es conocida por su sonido oscuro y letras que a menudo exploran temas como el ocultismo y la existencia humana. La letra de Nib parece ser una declaración de amor, pero a medida que avanza revela una narrativa más siniestra. El narrador de la canción comienza hablando de un amor que muchos consideran imposible, prometiendo demostrar su autenticidad a través de regalos que parecen imposibles, como el sol, la luna y las estrellas. Esta hiperbólica oferta de amor eterno y poderes sobrenaturales prepara el escenario para la revelación de la verdadera identidad del narrador. En un giro sorprendente, el narrador se revela como Lucifer, el ángel caído y figura del mal en la tradición cristiana. La invitación a seguirlo y dejar atrás la vida anterior sugiere un pacto faustiano, donde el amor y el poder ofrecidos vienen con un precio oculto. La repetición de la necesidad de que el amor sea real antes de que otra persona pueda comprender cómo se sentiría el narrador añade una capa de urgencia y manipulación a la canción. Nib, con su mezcla de amor y oscuridad, se convierte en una metáfora de la tentación y el pacto con el diablo, un tema recurrente en la cultura y en la literatura. Ya dicho esto, vamos a escuchar acá en el bloque del superclásico de alto voltaje a Black Sabbath con Nib. You thought Che, hablando de cosas que aparecen y desaparecen. Sí. En No Me Jodas Que Kiss Vuelve. ¿Sabes que lo vi el otro día? Ahora mientras charlamos lo voy a buscar. Yo te puedo tirar una. Lo que leí es que vuelve a los escenarios para su primera presentación en vivo en 2 años, según un correo electrónico. Es lo que vi yo. Enviado a los seguidores del sitio web kissonline.com. Y van a tocar... a fin de año, ¿no? Del 14 al 16 de noviembre en Virgin Hotels Las Vegas. En el marco de su celebración de su 50 aniversario. Pero muchachos, pongámonos de acuerdo. ¿Se retiran o no se retiran? Porque como se retiraron, eran para siempre. ¿Viste? Bueno, Black Sabbath también se retiró para siempre. Ahora va a cantar con Ozzy Osbourne sentado porque no puede caminar más. Sí, yo creo que hay bandas que tienen que aceptar que ya está. O sea, si Kiss decidió irse, bueno, ya está, chicos. Black Sabbath, ya está. Me parece como que ya... yo es preferible a veces recordarlos de una manera que se sube, qué buena banda, y no recordarlos, sí, pero hay que ver, dando lástima. A ver, ellos, ¿viste?, ya tienen billete, yo. No necesitan. Por eso. Pero también los habrán forrado en guita para que toquen. ¿Para qué quieren la guita? No lo sé, qué sé yo. Porque ya los nietos, los bisnietos, todos van a vivir con la vida, con la guita de ellos. Así que no sé para qué sé yo. La verdad, ni idea. Yo cuando lo vi dije, es una joda. Sí. Y esta vez sí se retiró en serio, que se echaba pelota, dije. Pero parece que no. Qué sé yo. Para mí ya, yo hablo desde mí, ¿no? Subjetivamente, para mí... Para mí les daba para seguir, ¿eh? Guarda. Sí, pero no sé si lucran con los fans para que paguen pensando que no los van a ver más y después vuelven. Me parece que más vueltas. Orientado con caballo arriba al techo. Lo que sí sé es que la gente va a ir enloquecida a ver. Eso que hizo. Sí, también se había dicho de que iban a hacer los shows con avatares de ellos, ¿viste? Sí, eso iba a tardar un par de años en hacerse. Después Jane Simmons así, ¿no? Se llamaba se ofrecía para hacer un día de tu asistente personal y le tenías que pagar no sé cuánta plata. Lo vi. Dejate de joder, vos. $15 es un montón. Creo que 15 lucas eran. $15,000. Sí, no sé si dólares o euros, no me acuerdo lo que leí. Pero argentino. Ya no sabe qué hacer, viste, el tipo. O sea, andate de viaje, amigo. No sé. Él estaba tocando con su banda. Estaba tocando con la banda de él, Lista. Lo que pasa es que en los temas solistas tocaba todos los temas de Kiss. Honestamente, no tengo más palabras para esto. ¿Qué te voy a decir? Haga lo que quieran. Si quieren seguir tomando, mira, ya me traicioné el inconsciente. Si quieren seguir tocando, que toquen. La verdad que me chupan huevo. Pero que dejen de decir que no tocan más porque quedan como, viste, unos histéricos. Claro. Date joder. La gente te va a ir a ver igual. Cuando punto. Vinieron a Argentina, se habían despedido de Argentina para siempre y después volvieron en el festival, el Monster Rock, que hicieron. Se despidieron más veces que no sé. Por eso volvieron y se despidieron otra vez. Pero sí, bueno, sí. Black Sabbath también se despidió y ahora vuelve. Pero por eso es lo que te digo, que no se despidan. Los Ramones, que se tomen unas chica, vacaciones largas. Chica, porque si vos sos del 89, los Ramones, me acuerdo que sacaban un disco, Adiós Amigos, ¿no? Como que se iban. Y sacaban una gira. Al rato, al otro año, Adiós Amigos de nuevo. Ahora sí nos vamos, ¿eh? Sacaban otro más, ¿viste? No se iban nunca, los hijos de puta. Miren que esta vez sí, esta vez seguro, y se los avisamos. Tristísimo. No se iban nunca al final, hasta bueno, hasta que no. Se fue. Después de poquito tiempo se murió, ¿cómo se llama? Falleció, ¿no? Sí. Una cosa que te iba a decir, que no tiene nada que ver con Kiss, pero sí sobre festivales. Y tengo dos palabras para decir. Yo ahora que tengo Flow, estuve viendo un cachito de Lollapalooza. ¿Qué? Sí. Porquería. Las otras dos palabras son por favor. ¿Qué porquería? Por favor. Sacando a Alanis Morissette. Por eso, vamos sacando a Alanis Morissette. Sí. Después, qué desastre, no conocía a nadie yo. Y no, y encima había tres escenarios. Era una mina que no sé quién carajó, 90.000 personas. Yo, ¿cómo? Ya está, ya está, estamos perdidos, dije yo ahí. ¿Viste? Porque he visto es que Lola, cada... Igual el Lollapalooza siempre fue así. Te ponen dos, tres conocidos y el resto perfecto, que pongan ponga lo que quieran. Pero yo decía, algunos son un desastre. Un desastre, y la gente está enloquecida. Eso es lo que yo no entiendo. ¿Qué le pasa a la nueva generación? Bueno, es la época del consumo barato. La nueva generación son hijos nuestros. ¿Qué pasa? Vienen con los oídos vencidos, fallidos. No, les vendieron música de bosta, porque no hay mucha forma. Música de mierda escuchan. Entonces, bueno, si ya acostumbras al oído a la música de mierda, todo te va a parecer lindo lo que es una mierda. Está bien, pero ¿cómo te gustó la primera vez que escuchaste? Eso es lo que yo no entiendo. Y se los metieron hasta por los oídos. Por todos lados. Como nosotros en el 2000. A mí me gusta. Bueno. No comparo, pero hay gente que ya el pop no le gusta. Y hay gente que dice que el pop deformó la música. Empezó a deformarse con el pop. Y bueno, qué sé yo, cada uno, ¿viste? Sí, está bien, pero lo que voy yo es que, por más que vos digas eso que está diciendo, y que a mí no me gusta el pop, pero había bandas de pop, y los cantantes eran buenos músicos. Sí. O sea, qué sé yo, a mí no me gusta Duran Duran, pero el cantante de Duran Duran es muy bueno. Como el de The Cure, que a mí no me gusta. Y un montón, así te puedo nombrar. Bueno, pero tenían arte, eran músicos, artistas. Pero los de ahora son un desastre. Son un desastre. Todos con las voces esas robóticas que no se entienden un carajo. El autotune. Claro, no saben cantar, ¿viste? Y sin embargo, 90.000 personas enloquecidas, ¿viste? Como si estuvieran viendo, no sé, qué sé yo, ¿viste? El recital de su vida, los Beatles, ¿viste? No entiendo nada. No entiendo a la nueva generación, o sea... Habría que hacerle un... Para mí hay que llevarlos a todos al médico, a todos. Y agarrar cotonetes y empezar a buscar, porque ahí hay un problema. Yo creo que los lobotomizaron a todos con la música de ahora. Es increíble, boludo. Vámonos, en serio. Canta Wanda Nara. Canta la China Suárez. Pero es... Dejate joder, loco. Son unas... Es un berretas. Chiste. Pero es un chiste. Manu diría, chorrean aceite. Sí, chorrean grasa, diría yo. Claro, ya es un... Te resbalás. Sí, pero bueno, sí. En realidad como no... Capaz que miro para cagarme la risa y decir, ¡ah, qué grasa que son! Sí, yo también. Nada más porque estoy al pedo. Más que me voy a poner minutos, a escucharlos, digo, ¿viste? Pero por ahí digo... A ver, no la escuché a cantar a Wanda Nara, pero yo sé... No, que, yo tampoco, ver, No me atreví yo, a pero tanto. Yo vi que decía, Wanda Nara sacó una nueva canción. ¿Cómo nueva canción? ¿Qué es cantante ahora? Pero si no puede ni hablar. Pero si está con Elegante, ¿qué puedes pretender? Pero si no puede ni hablar, ¿qué quiere cantar? Bueno, está con Elegante, te digo, que tampoco puede hablar mucho. Pero bueno, es una discusión que no va a terminar nunca. Esto. Eso es lo que no entienden. No, porque te terminas deprimiendo, realmente. Es lo que no entienden si los ahondás. Pibes de ahora. Los pibes de ahora lo que no entienden es que antes, para ser famoso, tenías que tener algo. Algo que se llamaba talento. Claro, no, pero algo tenías que tener. Por ahí el cantante no era muy bueno, pero el guitarrista la rompía. O la banda era buena... O por ahí el guitarrista no era tan bueno, pero el baterista era un grosso y el bajista también, que cantaba la rompía. Algo tenían que tener. O sacaban buenas canciones. Sí, un ángel. ¿Viste? Un ángel. Claro, algo. Algo tenían ritmos que tener. Pegadizos, qué sé yo. Y ahora con muy poquito, es muy poquito. Muy poquito. Es más, no es con un poquito, no es nada. Y las minas simplemente están buenas, nada más. ¿Viste? Está ahí. Sí, pero no vi una rellenita. Hay cada vagarto ahí. Bueno, pero ¿vos viste alguna rellenita de todas esas minas? Pero no voy al cuerpo, ¿eh? Es como que no voy a. Pero ¿cómo cuerpo? Puede ser voy que a, sean todas flaquitas? Perdón, no son todas flaquitas. Pará. ¿Los Lollapalooza no eran todas flaquitas? No, pero yo te digo. O sea, ya ese estereotipo se rompió. La que ya están de conocidas ahora. Qué sé yo, Lali Espósito, Tini Stuessel, esa la Joaquín, que es un desastre, no puede cantar nada. Yo te pido que no digas malas palabras en el programa. Por favor. Sí. Ah, porque la nombré a ella. No me nombres a Lali Espósito. No, esa la Joaquín. Te la pido. Es un desastre. Dejate joder. Y todo son un asco. ¡Qué grosa! Son un asco. Y son un asco. No tengo más palabras para decir tampoco. María Becerra, boluda, no sabe ni hablar, pobre pibe. Bueno, pero dentro de todo ella se fue y conquistó a Estados Unidos. canta en inglés. Está bien. Sí, es anarquista. A mí no me gusta su forma de cantar porque no me gusta y encima hay chicos y chicas que cantan como ella y no está bueno. Pero bueno, más allá de eso, creo que la única que puedo rescatar es que sí, se abrió el mercado estadounidense, yankee, anglosajón, no sé cómo se le dice, y canta en inglés todo, cantó hace poco para las Navidades. ¿En inglés? ¿Pero si se la escuchó hablar castellano o no sabe ni hablar castellano? ¿Cómo canta? No, no, no, pero canta bien en inglés. Se está perfeccionando. Bueno, eso lo rescato. No, no, si pero se perfecciona, a la basura. No, a sí, la basura. Pero le sacás el autotune y se cagan de hambre. Sí. Se cagan de hambre. Pero bueno. Sí, es una discusión de nunca acabar. Escúchame, antes que nos vayamos, me acordé cómo se llama el programa paranormal que va a empezar a salir en la radio. Se llama Somos Voces del Mundo Paranormal. Bien. Así. Aparecen. Hablan de magia blanca, magia negra, este fantasma. Entes, como los que mencionamos anteriormente. No sé. No tengo ni idea. Si te aparece uno. Hay que tirarle sal y pegarle con fierro. Sí. Hay que darle con fierro. Con el matamosquito. Bueno, vamos a irnos porque ya estamos delirando. No quiero hablar más de la vergüenza. No, no, la verdad es una. Bueno, qué sé yo. A 90.000 personas les gustó. Bueno. No es mucho, ¿eh? Si te pones a contar. No, pero no es mucha gente. Hay que ver si fueron. Menos, menos gente todavía. Menos gente. 90.000 dividido 3 es poco. Sí, pero hay que ver si fueron. Si fueron. O 90.000 todos los días, decís vos. No, no. Yo sé que la chica que cerró, que no la conozco. Olivia Rodrigo. ¿Eh? Esa, muy linda, me pareció. Yo sé que cerró y había 90.000 personas para el cierre. Eso es lo que vi. Okay. O sea, Samina está cantando para 90 lucas y Iron Maiden vino a Huracán para 40.000 personas. Está 90 bien, lucas, ¿qué te pensás que le salió? ¿Te pensás que salió 1.000 pesos la entrada? No, bueno, 90.000 personas, estoy diciendo. Pero igual, si me pongo a pensar, digo, es una pavada lo que estoy diciendo porque estoy diciendo, sí, Iron Maiden vino, metió 40.000, está bien, pero anda que una de estas minas. Argentina no escucha, anda una de estas minas que mete 100.000 personas a hacer la carrera que hizo Iron Maiden. Si contamos la gente que metió Iron Maiden, ya metió billones de personas. ¿Qué sé yo cuántas metió? No tengo ni idea. Hay que tener. Pero es hace 1.000 años Iron Maiden. Por eso, no. Yo te digo desde que arrancaron hasta hoy. Por eso. Hay que tener esa carrerita. Y sí. Vamos a ver si lo consiguen. Y estar vigentes también. Por eso digo. Difícil que lleguen. Bueno, Roma, nos vamos a retirar con qué canción. Nos vamos con Nine Inch Nails. No, a mí me gustaba. Vamos con la banda Nine Inch Nails y la canción se llama Head Like a Hole. Bueno, muy bien. Entonces, como siempre decimos, mi nombre es Darío Berlín y ahora sí, como siempre, estuvo Roma Pinap al lado mío. Bueno, chao Roma. Nos vemos la semana que viene con más, con el nuevo Alto Voltaje. Ahora sí. Chao. Chao. Got money, I'll do anything for you. Got money, just tell me what you want me to. Got money, nail me up against the wall. Got money, don't want everything, he wants it all. No, you can't take it. No, you can't take it. No, you can't take that away from me. No, you can't take it. No.